Man, mine from a trash can, and he kept his rhymes as in line as a task cam. Whoops, like a flashbang, crashed a Shazam van. Made it with the stash cash and his black ass hand. Bring on the last man standing, he can hang. Did the shang-a-lang, then caught him, kabang. Drone flown past, blam, ping on the dash cam. Known as the king of two rings on a mass scam. Overthrow a vast plan, shown on mass fam. Rocking like a sunsplash jam. She had the color can, first place on the can-can bandstand. Face like Ann Landers, ass my man, man, man. Bitter than a batch of tan brand from Pakistan. Don't get smacked with the practice hand. Not one to grandstand. Get it on a logogram, ampersand, handstand, gas can, gas can, gas can, gas can. For every super menace, there seems to be a superhero to rise in fearless challenge. I'm in the mosh pit, wildin' with goth chicks. Fire and desire, call it water for chocolate. The spark in the darkness, marvelous hard shit. Bump you off like a small part in a mob flick. Arson artist, tough customer to bargain with. No discussion, no argument. No trust, no partnership. En una realidad alternativa, en una tierra paralela de Marvel, Víctor Von Doom no es un supervillano, sino un rapper enmascarado que opera al margen de la industria musical y que graba temas como este que estamos escuchando en el comienzo de esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 todos los miércoles por la tarde entre las 8 y las 9 y media. Da igual que sea verano o invierno, este verano de 2015 también haciendo programa en agosto, como ya sabéis los y las habituales, y paso a saludar a mi partner en esta perpetración de programa radiofónico y podcast llamada Programa 645, un tipo llamado Agus, que está en el micro 3. Buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes. ¿Hoy? Aquí he venido hoy dispuesto a que me den collejas hasta en el carnet de identidad. Bueno, a veces hay que dar, a veces hay que recibir. Ya sabes cómo es la vida, Agus. Y hoy pues no sé qué nos va a tocar, pero quizás yo también reciba. No sé. Yo lo tengo muy asumido, ¿eh? Se me calentó la boca. ¿Eres un chico? se me calentaron los dedos y ahora me ha toca recibir. Eres un chico punching ball. Muy bien, pues es que la verdad, quizá deberíamos haber cogido un track del score del reboot de Los Cuatro Fantásticos para empezar el programa de hoy, pero pensaste, como, ¿qué carajo? Voy a aprovechar, claro, voy a poner algo de como como el Ebro pasa por Zaragoza y por Tudela, pues he dicho, pues voy a poner al MF Doom, que era el MC que estábamos escuchando en el comienzo del programa, haciendo una colaboración en un proyecto muy comiquero, por cierto, que es, además de comiquero, rapológicamente muy recomendable, que es el proyecto Sharface, que es la unión del dúo Seven Elan Esoteric con Inspecta Deck de los Wu-Tang Clan, y en este track que hemos escuchado, llamado Kabang, pues aparte tenían al MF Doom entrando en el tema. Decir que el título del último proyecto de Sharface tiene un título muy revelador y que los directivos de las productoras de Hollywood cuando hacen cosas de superhéroes deberían tener en cuenta, porque el título de este disco de Sharface se hace llamar Every Hero Needs a Villain, o sea, cada héroe necesita un malo, un villano. Pues que se lo apunte la peña, porque es que me da igual que hagas un guión de puta madre, unos efectos especiales que flipas, pero si no tienes un malo de altura, no tienes película, ¿vale? Y ahora ya, una vez dicho esto, creo que podemos empezar a hablar de cosas que ocurren en el libro de visitas, que ocurren en la realidad, que ocurrirán en el cine a partir del viernes, en fin, sin audiencia, ya sabéis. Bueno, pues en el libro de visitas esta semanita ha estado muy parado, no hay nada que comentar. Excepto tus potenciales collejas, bueno, ¿no? Tus declaraciones un poco sacadas de tono, podríamos decir, un poco... ¿Habías tomado café, niño, cuando escribiste en el libro? ¿O qué? No, pero Sotes hizo una pregunta, una inocente pregunta, Y yo, pues, rememorando mis años de infancia, que los tengo aquí a la esquina. Tus años de karateka, querías decir. ¿O? Bueno, pues mis años de adolescencia y preadolescencia, pues dije lo que me parecía al respecto y parece bueno, ser. Bueno, creo que podemos poner en antecedentes a la gente un poco, ¿no? Que si no, es que estamos en la radio y si no, igual todo el mundo no se va a enterar de qué pero estamos hablando estoy ahora. Estoy convencido que todo el mundo pasa por el libro de visitas, o sea, pues que todo el mundo sabe pues, lo que. Tú ahora mismo estás flipando, que lo sepas. Bueno, pues Sote comentó que ya aprovechando que era verano y que nadie nos leía... Y ni nos escuchaba. Pues que estuvo revisando un hombre americano en Londres. Un hombre lobo americano en Londres. Esto es lo que he dicho yo, un hombre americano lobo en Londres. Te has dejado el lobo, creo, pero bueno... En fin, cosas del bueno, calor. Pues que le parecía un despropósito de película, que sí que es verdad que bueno, lee textual porque sí. Si no aquí va a haber demandas judiciales. El caso creo. Es que viéndola no he sabido decidir si es un ensayo, que se queda en el intento fallido, de lo que Landis nos prepara para la década que se acaba de estrenar, si es un despropósito, si es una obra seminal y por lo tanto no fallida, o si directamente es una obra de arte. También se me ocurre que haya envejecido muy mal. Entonces, pues yo le comenté, pues eso, que yo recuerdo que la primera vez que la vi con mi mejor amigo en casa, eso un fin de semana que nos quedamos solitos, VHS, el vídeo ahí, y que realmente yo recordaba, pues, que me impactó mucho la transformación del americano en hombre. Y... el hombre lobo. del hombre... Pasó de yankee a hombre y después a hombre lobo, ¿no? Exacto. A hombre se transformó con la enfermera del hospital de la primera parte de la película y a hombre lobo después, cuando salió la luna. Pues que yo recordaba mucho eso, pero que no recordaba nada más y que hace unos 10 añitos... ¿Y te fías de un recuerdo de hace 10 años? No, pues entonces hace 10 años me la volví a poner para ver qué tal. Y te pareció lo que has escrito en el libro de visitas, ¿no? Y bueno, pues me pareció que tenía sus carencias y... Y te fías de... Y reitero, estoy haciendo de tu abogado defensor. O sea, porque luego voy a hacer de fiscal, que lo sepas. Me parece que es una película, pues que sí, que los efectos especiales estaban excelentes y es más, se mantienen súper vigentes hoy en día, los ves y sigue impresionando mucho, pero que los actores dejaban mucho que desear, el guion era un bluff y bueno, que tampoco tenía nada... O sea, que realmente la película se me hizo larguísima hasta llegar al punto ese. Y que no tenía nada del otro mundo. Que o entiendo, sea, que de clásico ni hablamos, ¿no? A ver, que entiendo que son películas que son películas que marcan una época, pero hay algunas que envejecen mejor. Ahora barriendo para casa, ¿eh? Como la Noche de los Muertos Vivientes de Romero, que la sigues de viendo George, y sigue. Sí. ¿Sí? George Hombre Lobo Romero, pues que tú la sigues viendo hoy en día. Y jolines, pues que están súper bien y las sigues disfrutando y le sigues encontrando encanto y le sigues viendo las cosas buenas que les viste en su día. Y esta, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo sí, el hombre lobo está muy bien, aunque tendrías que ver a mi mujer recién levantada, que también por ahí va la cosa. Esto te va a costar, claro. No, porque espero que hoy no me estará escuchando. Bueno, pues el... Pero el resto es que es muy, muy, muy aburrida, muy aburrida. Mira, bueno, yo, o sea, jugando y contando con que es un veredicto, una reseña, una crítica, con un recuerdo de hace 10 años, te voy a disculpar levemente. Pero es que no me extraña que otros sinaudienceros como Unai se cabreen cuando ven y leen esas cosas en el libro de visitas. Oye, que me ha llamado hipster y hereje. Pues normal, o sea, lo de hereje no sé, pero hipster seguro. Pero bueno, te falta la barba, Agus. ¿Sabéis qué pasa con un hombre lobo americano en Londres? Y ahora entra el Hume en modo crítico con los críticos, ¿vale? Hume en modo berserker. Vale, la cuestión es que un hombre lobo americano en Londres, que os recuerdo, es del año 1981, dirigida por John Landis... Y digamos que es una película que marcó ahí un cambio, no un cambio, un reset, una nueva vía, abrió una nueva vía en el cine de terror, sobre todo en el tema de la licantropía, pero también en el tema de que es lo más importante y que de eso igual la gente no lo valora mucho, de mezclar comedia y terror, ¿vale? Estamos hablando del año 81, estamos hablando de que John Landis... Los dos trabajos que había hecho anteriormente, antes de esta Hombre Lobo Americano en Londres, eran Desmadre a la Americana y Granujas a todo ritmo. Eso dice muchas cosas, ¿vale? A la hora de analizar el por qué un Hombre Lobo Americano en Londres es lo que es. Y sinceramente, para mi opinión subjetiva y totalmente tirada hacia un lado, es una comedia terrorífica. Y ya está. Es una gamberrada de terror. Un hombre lobo americano en Londres. Eso es lo como yo definiría la película. En su momento, evidentemente, la parte del terror pesó un montón, sobre todo con esos innovadores por aquel momento efectos especiales de maquillaje analógico, ¿vale? Rollo grabados fotograma a fotograma, que era eso, pues un prodigio para los principios de los 80, tanto que a John Landis le valió, digamos, el premio un par de añitos después de dirigir el videoclip más famoso de todos los tiempos, que es el videoclip de Michael Jackson, Thriller, ¿vale? O sea, estoy contextualizando la cuestión. Y luego, pues la película en sí misma, pues a mí es que me parece una mezcla eso de fusión, de mala hostia, de humor negro y de romper un poco las barreras de los géneros establecidos hasta el momento, que me parece que después lo hizo mucha gente más, ¿sabes? No sé, o sea, a mí me parece una peli innovadora por el rollo de romper ahí los límites entre categorización de cine, pero aparte es que me parece una película que tiene un guión muy original, muy divertido cuando se pone divertida y muy chungo cuando se pone muy chunga. Yo no sé si te acuerdas, Agus, de la escena de el caos que se forma en Piccadilly Circus cuando el lobo aparece por la noche londinense. En plena calle, en plena noche, de cuando todo el mundo anda por ahí por la zona céntrica de Londres. O sea, es que es una de las escenas más espectaculares, incluso si cabe, que la propia transformación del hombre en lobo. O sea, se monta un pollo en el Piccadilly Circus con accidentes de tráfico, con gente atropellando a los policías, con, o sea, caos y destrucción total allá donde mires. O sea, me refiero que es una película en la que se van a encontrar, la gente va a encontrar muchos hallazgos si la revisa. Yo sinceramente, evidentemente, pues todos los años que han pasado, quizás no la han podido igual hacer la justicia que se merece, pero yo creo que es un clasicazo por su propio peso y que ya sé que la he visto hace 10 años, pero creo que si la volvieras a ver ahora la verías diferente. Bueno, pues, porque antes no hacías sin audiencia. Bueno, pues tengo que decirle a Sote que se venga a Barcelona, que nos haremos un visionado conjunto, una penitencia, y bueno, vendremos aquí, comentaremos a ver... A ver, rezaremos tres Ave Romeros y vendremos aquí a comentarla a ver qué tal. Yo puntualizo. En su momento, cuando se estrenó en el cine, yo era un chico pequeño que iba a la escuela, a la EGB, y algunos de mis compañeros de clase, que tenían hermanos mayores, la fueron a ver acompañados, porque a los niños no dejaban entrar a los cines en este tipo de pelis, y más de uno se cagó en los pantalones viendo la puta película. Luego, ya un poco adolescente, la vi en VHS y me dio bastante miedito, más miedo que diversión. Pero también es verdad que la revisé concretamente en 2010 y además en una situación muy especial, porque esto lo tengo que contar rollo un poco ahí, no sé, un poco faruteo, un poco nostálgic, y es que la vi en Londres, la vi en la misma ciudad donde se rodó prácticamente, y además fue en una visita a Londres en 2010 con mi colega David Redmono de Zaragoza, y coincidió que la proyectaban en un centro cívico museo que había por cerca del Támesis, en un ciclo de películas en las que Londres había servido de plato de cine. Y entonces la revisé ahí, en versión original, sin subtítulos, pero la tengo fresca, digamos, ¿sabes? Y hay momentos delirantes de gran dosis de ironía, las escenas del cine del final, que el hombre lobo, hombre, hablando con su difunto amigo, esos diálogos descacharrantes y delirantes que se meten con todo, las situaciones que ocurren en la calle con el lobo, en fin, no sé. Me parece que tiene muchos puntos sabrosísimos esta película y, joder, quizás la gente que duda de ella, pues igual debería echar un visionado del cine de licántropos del 81 para adelante, a ver si se han hecho tantas cosas interesantes como para dejar a esta en un lugar mal parada. No sé, ahí lo dejo. Sí, porque a ver si hoy da tiempo de hablar de... Ah, tú traes una de más de Hombres Lobo, ¿no? Quizás, pues, bueno. Sí. O parecida. Sí. Bueno, es medio spoiler, pero sí. Sí, en bueno, principio bueno, sí. Ya me hace spoiler. No, ya, no pero es que poniéndome esta amenaza de a ver si hemos visto algo mejor, pues tendría que comentar algo de esa. Vale. Libro de visitas también. Recuperando un mensaje antiguo de Sote, otra vez. ¿Del cual lo de Mortadelo y Filemón? No, eso era otra no, cosa. No, eso es otra cosa. Vale. Sote recomendó una serie hace unas semanitas, que era Mr. Robot, y me he visto los dos primeros capítulos. Uh-huh. E intentaré ver también si puedo decir la mía hoy aquí en el programa. Mortadelo y Filemón. Pues que el señor Orlac dudaba, ¿no? De nuestra... dudaba de ciertos datos que dimos en el programa anterior. Pero a veces se duda mal. A veces dudas bien, a veces dudas mal. Sí, no, a ver, la cosa está en que me puso me dejó medio muerto, porque la verdad es que yo desconocía si era o no era. ¿Sabes qué pasa? Yo me estaba guardando silencio, porque sabes que a mí no me gusta mucho escribir en el libro de visitas y le iba a responder por el micrófono, pero tú te adelantaste. Yo conocía el dato. ¿Lo conocías? Vale, pero ahora dilo para la gente que no haya leído el libro, pues, por favor. Pues Orlac... pero que eso no existe, la gente lo lee siempre. Madre mía. Bueno, pues el tema es que Orlac dejó un mensaje muy breve en el cual ponía dos frases. Ponía en duda, sí, unas Ankel, fechas. Dos puntos. Primera, principios de los 60. Mortadelo y Filemón, dos puntos. 1958. Como sí, diciendo señor. Que Mortadelo y Filemón... tenía dos años más que Operación Ankel, por lo que entonces lo de la Operación Tía no podía haberse inspirado sí. en Operación Ankel, como dijimos en el programa anterior. Yo, evidentemente, se me quedó el culo torcido y empecé a buscar información. Te entró un escalofrío, ¿no? Claro, eso, dije, o sea, hombre, digo, no puede ser que estemos desinformando a la gente aquí inventándonos datos. Pero claro, yo no desconfiaba tampoco de J.C. Hallenbeck, que era el culpable de esta información. El responsable. No, culpable, que no está aquí hoy. Pues entonces busqué información y realmente es cierto el dato que da Orlac, lo que pasa es que Mortadelo y Filemón ha tenido varias etapas. En la etapa original, que es la que empezó en el 58. Etapa en blanco y negro, por cierto. Era historias muy cortitas y Mortadelo y Filemón, exacto, y Mortadelo y Filemón eran detectives y Filemón era el dueño de la compañía de detectives. Sí, era una agencia. Exacto. Y no fue hasta el año 69 en el cual llegó la nueva etapa en color, historias ya largas. Sí, en la que ingresaron en esa organización de espías Spanish Style llevada a la tía. Exacto. Y que además, ya como para dar más datos, también comentaba que, por ejemplo, lo del tema del zapatófono y las cabinas de teléfonos con las cuales entraban en la agencia y todo esto, que estaban muy fuertemente inspiradas en Superagente 86, sí. que era del 65, o sea que se había hecho unos 2-3 añitos antes. O sea que va todo como muy enlazado, pero que más que nada, pues que el dato era cierto, pero faltaba... un matiz. El matiz de las diferentes etapas que ha tenido. El matiz del dato histórico. Exacto. Muy bien. Y bueno, y poco más. Si la gente quiere pasarse, sí, no, sí, más o menos. A ver, Sote también... Para ser verano. Sote ha mandado más mensajitos, que Sote está... Parece que Sote está como nosotros. Sote está trabajando en agosto. Está currando, ¿no? El tío. Y está ahí fuerte, dando fuerte al libro de visitas, y se lo agradecemos, porque si no, sí que es verdad que estaría muy vacío, porque Unai solo escribe cuando es para tirarme de las orejas, pero si no... Bueno, cuando se cabrea, que también está bien escribir para desahogarte. Sí, no, claro. O sea, es que la gente tiene que entender que el libro de visitas es un... Es tecnología del pasado, pero que está vigente en el está día vigente de hoy. En el día de hoy, tanto para que la gente nos recomiende cosas, como la serie que he comentado hoy, que nos deje sus inquietudes, que nos deje sus rabias, sus fobias, y bueno, y puede ser que algunas veces sean correspondidas, como Sote con el hombre americano en Londres. Que fue un lobo después. Peludo, sí. A mí es que te voy a contar, o sea, a mí me queda un poco a cuadros, porque yo he entrado en el libro esta tarde, había entrado ayer o antes de ayer, pero no me había dado cuenta del comienzo del debate sobre la peli de John Landis, y claro, lo primero que he hecho ha sido leer el mensaje de Unai, y digo, ¿y este qué dice ahora? Y esto, pues si no nos hemos metido con ningún hombre lobo ni con ningún vampiro últimamente, no sé qué. Y me ha dado por darle la ruletica ahí al ratón y digo, mierda, que hay más mensajes antes que no había leído. ¿Qué hagos la liado? Y entonces lo he comprendido todo, pero bueno. ¿Qué hagos la liado? Que yo que sé, que quienes no hayáis entrado nunca en el libro de visitas o pensáis que estamos hablando de un platillo volante, que sepáis que en nuestro propio blog, sinaudiencia.com, pues tenemos una especie de... lugar donde los oyentes y las oyentes pueden escribirnos y donde también nosotras mismas podemos escribir, que se llama Libro de Visitas, que tiene el link en el lado derecho del blog y que ahí pues la gente pone lo que cree conveniente. Si algo no nos gusta, tenemos la capacidad censora de borrarlo, pero normalmente lo dejamos todo porque somos todo tope de abiertas aquí. Sí, en este lo único programa que solemos borrar es cuando nos recomiendan Viagra y alargadores de pene y tal. Que porque ya vamos, ya tenemos bastante, ¿no? Pues eso. Le tenemos bastante propaganda, queremos decir, pero bueno. Bueno, pues siguiente, vamos a los estrenos. Hay estrenos esta semana, sí. De hecho, hay uno de detectives también, pero ese no lo hemos visto, creo. Detectives de época. De ¿no? época. Sí, sí, el tal Holmes creo sí. que viene, pero esta no la, ni tú ni yo creo que la hemos visto. Pero promete, ¿eh? Yo he estado viendo así por encima, sí, a mí me llama. Más pues que, sí. más que lo que hicieron anteriormente de Sherlock. Con Robert Downey. Richie, el señor Richie con el señor Downey Jr. este, que horrorosa. O sea, bueno, horrorosa tampoco. Pero a mí la primera me mola. La segunda me defraudó porque pensaba que eso iba a ir para arriba y en vez de ir para arriba fue para abajo. No sé, bueno. A mí me dejaron un poquitín fríos. Bueno, ¿quieres dar algún dato de la nueva Mr. Holmes o qué? Bueno, pues antes de que hablemos de los estrenos que sí que hemos visto. Poca cosa, que está protagonizada por Ian McKellen. Que es un regalazo de papel que le han hecho en su larga carrera de actor, ¿no? Y yo creo que sí, que no hace falta decir más. O sea, hasta aquí puedo leer y razón suficiente como para echarle por lo menos el guante. Sherlock sí. Holmes, protagonizado por Ian McKellen. Pues que no dirigida queda por Bill Condon y que en el reparto, de mitad para atrás, hay unos cuantos nombres de actores y actrices japoneses. No sé si es un spoiler lo que estoy diciendo o no, pero ahí lo dejamos. Un caso no resuelto en la última etapa de Sherlock Holmes, ¿no? Sería como el resumen rápido de la sinopsis. Sí, no. Y que si se pasan un poco de listos, les puede tirar unos cuantos hierros magnetizados o algo así. Sí, o eso, un hechizo. Un rayo de lobos a vernos. Bueno, pues eso, pues que tiene muy buena pinta y supongo que algún día acabaré comentándola por aquí. Porque además, no sé, las críticas y tal parece que la están dejando bastante bien. Y después tenemos dos estrenos más. Dos estrenos que me van a dejar exhausto, a mí personalmente. No porque sean muy largos de comentar, sino porque son dos seguidos y los dos los he visto yo y tú no. ¿Qué hacemos? ¿Por cuál empezamos? El que te dé más rabia. Los Cuatro Fantásticos, así que... Es que el que me da más rabia es ese realmente. Por eso, suéltate, a ver si... Pero no me malinterpretes, no me da rabia porque me haya disgustado la película, sino por lo que ha sufrido este proyecto hasta que ha salido y bueno, y lo que le queda, porque es que me parece que este es un proyecto sufridor desde el principio hasta el fin. Pero bueno, vamos con ese reseteo, pues, de Los Cuatro Fantásticos, de esa parte de la franquicia Marvel que tiene la Fox en su poder y que después de haber hecho dos películas, y esto es un poco de antecedentes también, pues bastante lamentables anteriormente con Los Cuatro Fantásticos como protagonistas, Fantastic Four en el 2005, Four Rise of the Silver Surfer en 2007, y que para quien no lo recuerde, pues, y además es que esto lo voy a decir, no voy a hacer como el día de Misión Imposible porque no quiero darles minutos a estos bodrios de películas, pero sí que voy a dar unas pequeñas notas introductorias, más que nada para explicar el porqué del presente actual de esta franquicia Marvel, y decir que estos dos primeros, digamos, acercamientos en cine a Los Cuatro Fantásticos estuvieron firmados los dos por Tim Story, pero que también, junto a Mark Frost y Don Payne, pues fueron capaces de una hazaña bastante increíble. Increíble porque lo que hicieron fue convertir a uno de los grupos más emblemáticos del cómic de todos los tiempos, ya no hablo de una editorial ni de otra, sino de todos los tiempos, pues los convirtieron en meros títeres de una puta comedia romántica. Las podían haber llamado perfectamente Corazón de Superhéroe 1 y 2, porque parece que las relaciones sentimentales de los personajes pesen más que el mero hecho de que eres un tío con habilidades especiales, que te has ido al espacio, que te han irradiado, que tienes que salvar el mundo y todas esas mandangas que hacen los superhéroes, carajo. Tienes el corazón de hielo. De hielo o de hierro, como Víctor Von Doom. De adamantium lo tienes. Pero no solo eso, también fueron los responsables, y hablo del señor Story, del señor Frost y del señor Payne, de ningunear a dos de los personajes con más chicha y más jugosos y más enjundia que tiene todo el puto multiuniverso Marvel, ¿vale? Y estoy hablando del Doctor Doom, que aquí en estas dos primeras entregas de Fantastic Four era poco menos que un gigolo guaperas millonario preocupado solo por las cicatrices, cicatrices de su cara. Y luego en la segunda parte, aparte de Doom, pues también al bueno, al pobre Galactus, que es uno de los personajes cósmicos más emblemático de Marvel, pues reducido tristemente a una simple nube de humo sucio. La verdad es que es para pa ponerlos en fila, matarlos, trocearlos y después fusilarlos más veces, ¿no? O sea, me refiero a que lo que hicieron con las dos primeras pelis de los Cuatro Fantásticos no tiene nombre. Y claro, pues ante semejante panorama... y también debido al tema de la caducidad de licencias, recordamos que los derechos que tiene la Fox con los Cuatro Fantásticos y con otros personajes de Marvel tienen 7 años entre entrega y entrega para volver a recuperarlos, o si no, los acaban perdiendo. Y así que, como la última entrega fue en 2007, pues este año tocaba sí o sí peli de Cuatro Fantásticos, saliera regular, porque si no, perdían el derecho a utilizarlos. Entonces, ¿ese pues, es el motivo por el cual hay 50.000 reboots de Spider-Man y los que habrá y todas estas cosas? Me temo que sí, porque no quieren perderlo, no quieren que la propia Marvel recupere su propio, digamos, derecho a tener su propio personaje, que esto es muy feo y muy grave, pero bueno, son cosas de políticas de grandes estudios, de políticas de grandes productoras. Y en vez de dejarlo perder, pues se dedican a irse cagando a en el recuerdo. Lo maltratan tal cual. Y claro, pues ante este panorama decidieron, más que yo creo por el hecho de que perdían los derechos, que por el de mejorar lo que le habían hecho a los personajes, pues apretaron el botón de reset. ¿Y qué tenemos en el reset de Fantastic Four de 2015? Pues yo ya adelanto que, a pesar de todo lo que le está cayendo al reseteo de los Cuatro Fantásticos, que es mucho, le está cayendo mierda como en una película que se podía llamar Seed Rain tranquilamente, pues ya adelanto que yo, al menos personalmente y de forma muy subjetiva, y no estoy vendiendo ninguna moto, recuerdo que os recuerdo a todas y a todos que me gustó Chapi, yo compro el reseteo, ¿vale? Pero tengo que decir también que reconozco que la película, primero, no es redonda y, segundo, aunque ha mejorado infinitamente respecto al planteamiento de las dos anteriores, sí que es verdad que tanto baile técnico, tantas diferencias creativas y, digamos, económicas e industriales que ha tenido el equipo artístico con la Fox, pues eso evidentemente le ha afectado y al final pues es una película que tú notas que le faltan muchas cosas, ¿vale? Pero si la comparamos con las otras dos, hostia, es que hemos pasado del menos 200 bajo cero, pues a que hay una temperatura templadita, ¿vale? O sea, no hace un calor que flipas, pero por lo menos no hiela, ¿vale? Y me explico, porque ahora viene cuando me explico por qué yo compro eso del reseteo, en este caso, a pesar de los pesares, ¿vale? Lo primero que, y esto te lo he comentado a ti, Agus, fuera de micro, hay un mayor compromiso con la ciencia ficción que en las otras versiones. Quien haya leído o esté familiarizado con las tramas de Los Cuatro Fantásticos, es, digamos, un grupo y una saga de cómics cuyos argumentos la ciencia ficción, ya sea la parte más de rollo del universo o de física de partículas o de tecnología, está muy desarrollada y siempre tienen un gran factor en los argumentos, pues aquí digamos que eso sí que queda reflejado, ¿no? También tenemos en este reseteo un tono más oscuro e inquietante que en las otras dos, lo cual era bastante fácil, porque las otras dos parecen eso, una comedia romántica para preadolescentes. ¿Qué, Agus? Dime. Lo del tono oscuro e inquietante es porque la cosa no lleva pantalones. Cuando lo ves de espaldas, lo ves oscuro e inquietante. Entre otras cosas. No, realmente, o sea, aparte de tu chascarrillo, la película tiene una orientación bastante durilla. Me refiero que no hay lugar para chascarrillos, no hay lugar para bromas. Los actores se toman bastante en serio lo que les está pasando en el argumento. Me refiero que ese nivel se ha mejorado bastante, ¿vale? De hecho, también hay que destacar que se ha desarrollado mucho mejor esa parte humana de los superhéroes cuando no están salvando el mundo. Me refiero que las interacciones entre personajes, cuando discuten entre ellos en el laboratorio o cuando están por la calle y tal, pues están libres de todo ese tono cómico forzado que había en las otras, sino que aquí pues hay una relación más natural, ¿vale? O sea, está mejor llevado. Luego también, aunque tenemos una menor proporción, y hablo por minutos de metraje quizás, de efectos especiales que en las otras dos películas de los Cuatro Fantásticos, aquí están mejor aprovechados, para mi gusto. O sea, son más espectaculares, son más retorcidos, le dan un par de vueltas más al hecho de poder hacer cosas que no se pueden hacer en la realidad. En fin, que me han enganchado bastante esos destellos de sabor que tienen los FX en los 4F de 2015. Y luego lo que tenemos también, voy a poner un ejemplo de este rollo de los efectos especiales. No sé si os acordáis, los que y las que hayáis visto alguna de las otras dos pelis de los Cuatro Fantásticos, los efectos especiales con las habilidades de Reed Richards, Mr. Fantástico, estirándose y encogiéndose, muchas veces cantaban como un canario a nivel digital, aparte de que se usaban para intentar hacer bromas que no hacían puta gracia. Pues aquí, digamos que no vemos a Reed Richards muchas veces estirándose y encogiéndose, pero hostia, a veces cuando aparece y se estira dices, ¡ay, que parece de verdad! ¿Vale? O sea, me refiero que está, en ese aspecto se ha trabajado más el rollo de los FX que en las anteriores versiones. Y luego, que eso pues también a mí me ha tocado un poquito más el corazón, se le da un trato más acorde a la figura de Victor Von Doom. No se ha tenido que exiliar en otra dimensión para hacerse rapper, como hemos dicho al principio, sino que aquí tiene algunas escenas en las que demuestra que es un tío que, aparte de que es muy inteligente, que es un rival a la altura de los otros, ¿vale? Independientemente de que en el argumento del reset de Fantastic Four realmente deberían ser Fantastic Five en un inicio. Porque Victor Von Doom, con el reseteo, digamos que forma parte, al menos al principio, del grupo de los Fantásticos. ¿Esto no es un spoiler? Bueno, es el minuto uno tampoco. Bueno, el minuto cinco, va. Pero no es un spoiler demasiado intenso. Podría decir otros peores, no te preocupes, Agus. Y quería destacar también, pues, de todo este nuevo tratamiento que se le da al Victor Von Doom, una escena en concreto, y esto quizás sí que puede ser un pequeño spoiler, pero es que a mí me gustó mucho, es muy bestia, una escena en la que el Doom recorre los pasillos subterráneos de un complejo militar científico y él se va encontrando, se le van cruzando adversarios por los pasillos y él los va eliminando a su manera, de una manera muy particular, con muchas comillas, que no voy a decir, pero que mola mucho. Y es ese tipo de comportamiento de reacción que esperas de Victor Von Doom como, digamos, heredero del Doom de los cómics, ¿no? Ahí lo dejo. Y luego, pues también decir que esos cambios polémicos debidos al reseteo para mí están bien justificados. Y estoy hablando sobre todo de la polémica del Johnny Storm de etnia afroamericana, negrata. Johnny Storm, en vez de ser un rubio platino como su hermana Susan Storm, pues en el reseteo es un tipo, un afroamericano, y pues todo el mundo se ha tirado de los pelos y se ha echado a la calle gritando por las ventanas ¿por qué Johnny Storm es negro? Pues hay una justificación porque en el argumento está tipificado y de hecho a mí me parece bien porque, a ver, lo que sí que es verdad, y esto es ya una reflexión mía, tal y como deja el personaje el puto Chris Evans en las dos anteriores películas, yo creo que era absolutamente necesario borrar ese concepto de la historia. O sea, es tan odioso su personaje en las otras dos entregas que yo creo que el Josh Trank dijo a la mierda, yo lo hago negro para que nadie se acuerde que el Chris Evans, que además ahora es la cara del Capitán América, se ha recordado en la memoria del cerebelo de los espectadores. Entonces, yo por ese lado lo veo guay. Y aparte, que tenemos una justificación argumental bastante, digamos, progresista, por decirlo de alguna forma. Porque la Susan y el Johnny siguen siendo hermanos. Pero tú, ¿cuál dirías? ¿Adoptado? Claro. ¿Quién es el adoptado? Pues supongo que Susan. Vale, porque estás dándole la vuelta a tu intuición, pero la mayoría de la gente va a decir que si el adoptado es el negro. Pues no, en este caso, la adoptada es la rubia. Son cosas que tienen los guiones del cine y a veces son progresistas. Pues mira que yo juraría, o se hubiese jurado que era negro porque se había chamuscado. No, porque ya es negro antes de que le aparezcan los poderes. Vale, vale. Qué cabrón. Bueno. Au. Y de todas formas, tanta polémica con el Johnny Storm negro, yo os recuerdo que en las dos primeras películas de Los Cuatro Fantásticos, la novieta del Ben Grimm, de La Cosa, que en los cómics es una rubia platino también, ciega, en las dos películas del señor Tim Story ya era una afroamericana también. Pero nadie se llevó las manos a la cabeza ni salió gritando por las ventanas. Pero esto, ¡Alicia, esto de cambiar, es negra! Esto de cambiar las razas de protagonistas no solo de Fox. O sea, ya tenemos ya experiencia con esto. Yo estoy hablando tenemos de... al Samuel L. Jackson, que lo ha petado mucho. Sí, y, al Furia Negro. Y no le tocaba, pero bueno. Bueno, pero la cosa es que también, o sea, yo digamos que lo estoy justificando porque cuando tú haces un reseteo, reseteo es empezar de cero. Si empiezas de cero, pues oye, si quieres meter cambios estructurales hasta la base, perdona, pero es un reseteo, majo. O sea, no estoy queriendo ser fiel al cómic. Estoy inspirándome y aparte tengo el lastre de las películas chungas. Tengo a los de la Fox que quieren hacer otra película más chunga todavía que las otras anteriores, pero yo quiero hacer la mía, que soy Josh Trank, que he hecho Chronicle y que sé algo de superhéroes que los directivos de la Fox no saben, me temo. Y bueno, y al final, pues... lo que ha pasado es que tenemos pues una película que evidentemente es una película fallida, pero que si quizás hubieran dado rienda suelta y le hubieran dejado trabajar como a él quería, al señor director, en este caso, repito, Josh Trank, pues quizás hubiera salido otra cosa diferente. Simplemente decir que dos datos, ¿vale? Que están por ahí por la red, que se pueden contrastar y que además no son de pegote. La Fox no solo metió la mano en esta versión de Los Cuatro Fantásticos, sino también que metió la tijera, ¿vale? Se habla de que el metraje final que hubiera dejado Josh Trank era de 2 horas 20 y la película ha acabado teniendo 1 hora y media. Estamos hablando de 50 minutos menos de argumento, de acción, de desarrollo de personajes, de efectos especiales, de situaciones chungas. Pesa mucho. O sea, es un lastre muy gordo. Y además, en ese metraje suprimido, dicen las malas lenguas que hay 3 escenas completas de acción que han desaparecido de la película. Luego, claro... O sea, ¿está todo rodado? Claro. ¿O es del guión que han ido rodando? No, está rodado. De hecho, re-rodaron cosas a principios de este 2015. Y que se han ido incorporando en el montaje final. Eso es un puto caso de proyecto maldito desde la médula y que al final ha acabado siendo, pues eso, un despropósito gigantesco, pero que aún así se deja ver. Y me da rabia, y la rabia mía que con la que comenzaba el comentario era por eso, porque de aquí podía haber salido una cosa muy chula y ya me gustaría ver las 3 escenas de acción que han recortado, cuánta sangre había, cuántas tripas había y cuántos civiles morían, cosa que a la Fox pues no le acaba de agradar mucho en sus películas. No tienen ni idea de lo que hacen con los superhéroes. No tienen ni puñetera idea. O sea, no han leído los putos cómics y ya está. Y no solo hablo ya de meterle gore o sangre, es que, sino de ser fieles a los es personajes. Es que sería gratuito hacer una acusación así, o sea, una incriminación así, si les hubiese pasado una película, pero es que llevan unas cuantas... Todas las de la Fox están lastradas por los mismos pesos, es tío. Es que no tienen ni... son un quiero y no puedo. O sea, están intentando hacer lo mismo que se ha hecho con el resto de Marvel y no son capaces. Pero es que no son capaces, yo creo, por su incompetencia. Yo, sinceramente, señores de la Fox, que sabemos que nos espían... Devuelvan las putas licencias de los personajes Marvel a sus dueños originales, porque es que no saben qué hacer con ellos. Y que saquen Los Cuatro Fantásticos versión del director. Ojalá. Yo me molaría mucho verla. Ojalá. La cuestión es que después de todo este despropósito, o sea, por no tener, no tenemos ni, y estos son pequeños spoilers, pero los voy a decir, no tenemos ni escena post-credits. O sea, eso quiere decir que ni la Fox le da... propio futuro a este reseteo. No tenemos cameo de Stan Lee, que es muy grave. O sea, es que hasta en las otras, que eran súper rechungas, las otras dos de los Cuatro Fantásticos, había reseteo, o sea, perdón, había cameo de Stan Lee, pues aquí ni aparece. Lo habrán recortado. Habrán visto quizás una foto donde salía un yayo y han dicho, esto no hacen aquí. Este viejo quién es, que es de la competencia, seguro. Pero bueno, y la cuestión es que se anunció ya hace un tiempo que iba a haber para 2017, eso sí, antes de que saliera a pantalla, a cines, una segunda parte de estos Cuatro Fantásticos reseteados, pero visto lo visto, y visto lo visto, no me refiero a la calidad de la película, sino a los resultados de la taquilla, me parece que los directivos de Fox, como van a lo que van, pues van a decir, hasta dentro de 7 años, ya veremos a ver qué hacemos, porque la cosa no va a pasar de ahí. Simplemente, y aquí, con esto acabo ya, Agus, ya sé que me estoy alargando mucho me caliento mucho con estos casos flagrantes e injustos de la industria con el tratamiento de según qué películas. Por eso te he dicho que la trataras la primera. Y la cuestión es que yo quiero resaltar otra cosita guapa que tiene, que son la elección del casting, que a mí me ha gustado mucho, ¿vale? O sea, el reseteo incluye que tenemos a unos Cuatro Fantásticos jovenzuelos, veinteañeros, podríamos decir, aproximadamente, igual un poquito menos en la película, aunque no lo aparenten, en 2015. Eso significa que tenemos un reparto muy juvenil, ¿vale? Pero que cumple. Tenemos como Reed Richards, como Mr. Fantástico, al señor Miles Teller, que quien no se acuerde de quién es el baterista de White Plus, ¿vale? El prota de White Plus, que además como científico incipiente está muy bien. Tenemos a Kate Mara como Susan Storm. Tenemos al Michael B. Jordan, rebotado de Chronicle, del casting de Chronicle, como su hermano Johnny Storm, el polémico antorcha humana negrata. Y luego tenemos al Jamie Bell como Ben Grimm, que Jamie Bell ya tenía experiencia en poner voces a personajes digitales como en Tintín, pero también tiene escenas de carne y hueso antes de transformarse, ¿vale? O sea que también viene elegido. Y luego tenemos al quinto fantástico en cuestión, que es el Toby Kebbell, que aquí hace de Víctor Von Doom. Y Toby Kebbell, pues lo hemos visto también muy bien manejándose con tanto en personajes analógicos como en Rock and Rolla, como el flipado este de Rock and Rolla que era el motivo de deseo de toda la trama, o también como uno de los homínidos poco amistosos con los humanos en alguna de las últimas versiones del Planeta de los Simios. Y con esto no quiero decir nada más, simplemente que el propio Josh Trank incluso ha tuiteado alguna vez en alguna ocasión últimamente en este mes de agosto que se siente vejado, que se siente ultrajado por cómo la productora ha dejado al final la película y que no sabemos pues si alguna vez veremos la versión que realmente él quería hacer. Y yo aquí solo le deseo a Josh Trank, sobre todo, que se anime mucho y que siga intentando hacer películas, porque igual lo que tiene que hacer es no tratar con una mayor como Fox para hacer algo interesante. Es que se ve que puso un tweet, lo tuvo que borrar. Porque o se lo borraron. Porque la Fox debe ser medio dueña de Twitter también. O sea, a mí está aquí, ya entramos en el mundo del conspiracionismo multinacional, ¿sabes? Recordar, para quien no tenga muy visto a Tony Kebbell, que era Toby Kebbell, que era el protagonista. ¿Qué me pasa hoy en la boca? Bueno, pues que tienes una lengua y unos dientes y se te va dando golpes, bueno, arriba y abajo, y a veces rebota. Pues que era el protagonista de uno de los más recordados capítulos de Black Mirror, el de las lentejas que se ponían detrás de la oreja. Rico, rico también. Ese era Toby Kebbell, sí señor. Y además ahí es donde mejor se puede ver su cara, porque en Rock and Roll la verdad es que está un poco de... Hombre, siempre sale un poco demacrado con gafas de sol o con el pelo rapado, y eso igual no se acaba de reconocer muy bien. Y bueno, y en el Planeta de los Simios no te digo nada. Ya. Pero bueno, en fin, que esto es lo que tenemos con los 4F. Yo no os desanimaría en ir a las salas, pero eso, no esperéis que va a ser la redención de los personajes, porque esta vez tampoco va a ser, desafortunadamente. Estoy exhausto, ¿eh? ¿Quieres que aproveche, aunque no hayamos acabado los estrenos, y suelto una de las mías cortitas, tomas aire y luego...? Sí, no. Hago una rápida. ¿Vas a decir una película que empieza por W? ¿Puede ser? ¿O esa no la pensabas decir hoy? Pues es que no sé qué hacer. Mira, voy a empezar, me voy a saltar el orden que tenía establecido, porque vamos muy mal de tiempo. Bueno, y quiero aprovechar haciendo las mega recomendaciones, porque además tengo una recomendación Pues eso, ya habíamos dicho que en el libro de visitas nos habían dejado caer una serie que se llamaba Mr. Robot. Que tenía que haber además un argumento relacionado con la tecnología, ¿puede ser? Sí, no. A ver, Mr. Robot es una serie que trata sobre Elliot, que es un chico que tiene un trastorno antisocial de personalidad, entre otras cosas, porque por lo que se ve tiene bastantes más problemas, ¿vale? Que el chico es un mega crack con lo que sería las redes, ordenadores, tecnología en general. O sea, sería lo que se conoce como un hacker, ¿vale? Lo que comúnmente la gente conoce como un hacker. Un experto en ingeniería inversa. Sí. Un experto en seguridad. El tema está en que el chico está contratado por una empresa, una mega corporación, es la más importante del mundo. Como Fox, Aprox. Aprox, llamada E-Corp. Y el chico está trabajando ahí pues porque tiene a una amiga de la infancia que lo recomendó y bueno, como el chico le cuesta mucho relacionarse con gente y tal, pues uh-huh. accedió a trabajar ahí, pero la verdad es que el chico odia su trabajo. Entonces es de día, trabaja como técnico de seguridad en la empresa y de noche se encarga... No me digas que se viste de lentejuelas, ¿no? Pues no, pero el tío se entretiene a hacer... Es que no quiero entrar en spoilers. Bueno, pues... Tiene otra vida. Habla de forma sí, así sí. como... Tiene otras... ¿Aficiones? ¿Intereses? Otras aficiones. Otros delirios nocturnos. Lo que me ha sorprendido de esta serie es, primero, el tratamiento que tiene el personaje. El personaje empieza la serie ya hablando en primera... O sea, hablando a la cámara. O sea, pero en vez de mirar a la cámara... O sea, el tío no mira en ningún momento a la cámara, pero habla consigo mismo... ¿Vale? Además es muy curioso porque dice, ostras, dice, me acabo de crear un amigo imaginario, estoy peor de lo que pensaba. Y entonces, él durante la serie va hablando con su amigo imaginario, que somos nosotros. Vale. O su webcam en su defecto, no está delante de la máquina cuando está hablando. Él está viviendo su vida, pasando las cosas, y él en algunos momentos habla con su amigo imaginario, que somos nosotros. Vale, bueno, o razona en voz alta, al final. Y realmente, no, pero la sensación es muy curiosa porque... te sientes al lado de él y te sientes como que te está compartiendo pues sus pensamientos más internos. O sea, más íntimos. De hecho, tiene algunos monólogos que son brutales y hay veces que tiene diálogos con otra gente o él imagina que tiene algún diálogo con otras personas que son pero cuerceculos al he dicho cuerceculo, madre mía. Es un trabalenguas que yo sería incapaz de repetir. Pues eso, que es brutal. O sea, el personaje como tal me ha enamorado. Otra cosa que me ha encantado es que todas las escenas en las cuales se habla de seguridad informática, de cómo se entra en alguna red wifi, cómo se snifan datos, cómo se craquean passwords, cómo se defiende un ataque de DDoS, todas estas cosas... Sí, chicos, los datos también se snifan. Pues todas estas cosas... aparecen con las pantallas típicas que ve todo el mundo, en un entorno Linux, en un entorno lo que sea, KDE, Nome, con sus pantallas terminal, con sus comandos. O sea, es brutal. O sea, no sé. Estás tocado viendo esta serie. Estoy pletórico. De hecho, para el programa de hoy llevaba otro material, pero vi ayer, me tragué dos capítulos y estoy entusiasmado. Muy bien, Mario. El tema está en que esta serie tiene 10 capítulos. Mañana emiten el noveno, o sea, quedan dos semanitas para que termine. Y yo he visto solo dos, pero estoy entusiasmado. Me ha encantado, además, los giros de guión que tiene la manera. Porque hay como un argumento principal, que además se ve muy claramente. Pero luego, lo que te digo, con su vida alternativa, con sus aficiones, pues van saliendo como mini historietas que va como solucionando, ¿sabes? Y que le van dando como... ayudan a que te desconectes un poco de la historia principal, que es bastante tensa. Y ostras, es que son súper sorprendentes. Es que me está molando mucho. Yo me acabo de comer un spoiler mirando la ficha de la serie. No. Sí, me lo he comido. Y además es un spoiler desagradable, porque se trata de un... de un personaje. Que me lo estoy guardando. De un actor que sale, que yo no voy a decir, porque no quiero que la gente se lo coma. Pero no miréis la ficha de la serie si la vais a ver, porque además solo voy a decir que yo a ese actor... le tienes mucho cariño. Sí, digamos que le querría hacer lo mismo que a los directivos de la Fox por lo de Los Cuatro Fantásticos. Decir, bueno, no es un spoiler. Decir que Mr. Robot no es el nombre del protagonista. O sea, el Mr. Robot es el nick de un... de alguien. segundo personaje. Déjalo en alguien. Sí, no, no, pero no es spoiler porque además se ve enseguida. Mr. Robot es Christian Slater. ¿Vale? Joder, además... Yo haciéndome aquí películas no, para no decirlo. A ver, es... Se podría decir mini spoiler porque la primera escena donde sale Christian Slater no sale nada, pero en la siguiente se le ve una pegatina en una chaqueta que lleva como militar, una pegatina de palmo por palmo que pone Mr. Robot. Vale, y lo de militar también es un spoiler. ¿Eh? Lo de que es un militar también. No es militar. Ah, vale, viste como militar. Viste con una chaqueta así como verde khaki y tal, viste bastante raro. Es un hacker. Bueno, pues el tema. Serie muy recomendada, muy recomendable. Visto solo dos capítulos, Sote, recuerdo que en el libro de visitas decía que uno de sus miedos era que no supieran mantener el ritmo y que la serie quedara vacía. Uh-huh. Yo solo puedo decir que con los dos capítulos que he visto me lo he pasado como un auténtico enano. O sea, tremenda. O sea, un personaje de esos que tienen en Jundia, con diálogos de los que nos gusta a nosotros de vez en cuando... que critican un montón de cosas de la sociedad, de la sociedad, de los humanos, dándole la vuelta a todo. Tremendo. O sea, un personaje para recordar. Ya veremos hacia dónde acaba. Yo prometo, aquí, frente al micro, que en dos semanas la habré terminado y para el final de esta temporada, no sé si se habrá continuación o no, pero para el final de estos 10 primeros capítulos, hablaré de la serie más en profundidad, pero de momento ya os digo, recomendadísima. O sea, eso que tenemos el sello de calidad de Sin Audiencia, hola, pues así en fuego, así paf. Quizás últimamente lo estamos sacando muy a menudo, a ver si se nos va a deformar el sello o algo. Estoy entusiasmado. O sea, ya sabéis que yo a veces me emociono mucho con algunas cosas, sí, y hay veces sabemos. que recomiendo más, recomiendo menos. Esto está, pero vamos, ponerlo el primero en las cosas a visionar. Si tenéis dudas, os recomiendo que miréis la primera escena del primer capítulo, que dura 4 o 5 minutillos, y a partir de ahí, si os va a gustar, lo sabréis. Y estaréis enganchados irremediablemente a la serie. Qué cabrón, que sepas que yo no voy a hacer eso porque es lo único que me faltaba ya. Pero bueno, porque aunque es verano, estoy intentando hacer deberes, pero cuesta mucho estar currando y hacer deberes a la vez. Porque ¿qué has empezado a ver? Estoy siguiendo las contraindicaciones de todos vosotros. He empezado Daredevil. Vale. Llevo el capítulo 1 y me ha parecido muy, muy jugoso y muy sabroso. Y además me recuerda mucho al tratamiento que tiene alguna otra serie también que viene de la rama Marvel para la televisión. Pero bueno, cuando haya visto más, comentaré más, porque con un capítulo solo tampoco puedo decir mucho, aunque vosotros ya habéis adelantado bastante. Siguiente estreno de la semana. Sí, porque además, ya que estamos con rollos de series de televisión, el siguiente estreno tiene que ver bastante con la tele. No por las comparativas que le están haciendo a la película, estamos hablando de Cut Bank, otro de los estrenos que viene esta semana, del director Mark Sackman, sino por el propio, digamos, currículum del director de Cut Bank, que es un tipo... Que está bregado en el medio televisivo. Es un director de capítulos de televisión con amplia experiencia. Lleva 10 años o 12 haciendo un montón de capítulos para un montón de series de distinto pelaje. Y que yo haya intentado ver en su currículum, creo que este es su primer largometraje para cine. Quizás me puedo equivocar, porque como tiene tantos capítulos de tantas series, igual se me ha colado alguno por abajo. Pero intuyo que es su primero. Su primer largo, con un guión de un señor que se llama Roberto Patiño, que viene también de guionizar la serie Sons of Anarchy, ¿vale? Y como curiosidad, decir que el señor Mark Sackman, el director de Cut Bank, firma el primer episodio de 13 en total de una nueva serie que viene para finales de septiembre, que se llama Heroes Reborn. ¿Vale? Ya sabéis, el reseteo, otro reseteo, en este caso el de la serie Héroes. ¿Es reseteo o historia paralela? O... Es que pone reborn, yo tómatelo como quieras. Es que reset es como feo porque quiere decir que lo de antes no acabó bien. Entonces reborn como es renacimiento, es como que sirve para hacer borrón y cuenta nueva, pero sin que quede feo. Yo me lo tomo como eso, no sé. Cuando lo veamos ya sabremos lo que viene. Yo solo vi la primera temporada de Heroes y tengo que decir que para mí fue una estafa en toda regla. Bueno, o sea, aquí hubo algunos antiguos inaudienceros que eran bastante fans de la serie. Yo era súper fan, pero después de ver el último capítulo en el cual vencían a un enemigo que era Sylar con una farola, yo a partir de ahí dije que se vayan a la mierda. Hasta yo, culo. Yo no veo más esta mierda. Sí, porque además te habían ido dejando como migajas durante los últimos capítulos de la serie, ¿eh? Con poderes rollo Goku, con bolas de fuego y tal, y ver que lo vencían con una farola era, me habéis timado. Yo ya lo dije en su momento, a mí no me acabo de enganchar porque lo único que hacían era copiar habilidades y características de personajes del universo mutante de Marvel. Más que poniéndoles otros nombres y cambiándoles las caras. Pero bueno, ya veremos a ver qué viene con Heroes Reborn. Awakening será el título del primer capítulo y se emite en los Yankees el 24 de septiembre, ¿vale? Volvemos a Cutbank. Y volvemos a Cutbank, tras este pequeño interludio. Cómo nos gusta hacer interludios, tío. Somos lo peor. Bueno, ¿qué tenemos en Cutbank? Bueno, pues un argumento de estos de suspense criminal rural estadounidense, podríamos decir, ¿no? Un jovenzuelo firma por error, accidentalmente, un asesinato a plena luz del día a las afueras de Cutbank, que no es otra cosa que un pueblo del estado de Montana que además presume de ser el lugar más frío de la Unión, aunque la trama en la película transcurre en verano y hace bastante calorcito. Y justo después de este suceso, digamos que las cosas en el pueblo, que era un pueblo muy tranquilo y muy reposado, pues se van a empezar a poner turbias y además por lugares insospechados. ¿Vale? Tenemos aquí una galería de personajes del medio rural estadounidense bastante bien lograda. Tenemos un sheriff que nunca había tenido un asesinato en su larga carrera. Tenemos un mecánico de coches que busca dejar atrás el pueblo para mudarse a California. Tenemos una chica aspirante a Miss Cutbank. Tenemos un indio mudo. Tenemos un taxidermista ermitaño que sale de su aislamiento por alguna razón. Tenemos bares con fotos de vacas en las paredes y el servicio de correos con los empleados más viejos de los Estados Unidos. No voy a decir qué actores interpretan cada uno de estos personajes, porque eso es lo que mola descubrir en parte también en la película, pero decir que tenemos, para ser una peli tranquilita, aunque sea de suspense criminal, pues tenemos un reparto que tiene mucho lustre. Y de hecho, se deja lucir en la película, también lo tengo que decir, ¿eh? Empezando por la australiana Teresa Palmer, que hablamos de ella el otro día, creo. O bueno, tú hablaste de una peli en la que había salido. No Kill recuerdo Me si, Three Times. Exacto, no sé si la habías nombrado también. Pero decir que, y esto ya es un dato de estos de paréntesis que meto a veces en las reseñas de las pelis. No puede ser. Teresa Palmer debutó con una peli muy sin audiencera que se llama Wolf Creek. Y además debutó con un papel de esos que ni siquiera tenía nombre, que hacía de secundaria, terciaria, de rollo de paso por una escena y me sacan la cara, pero de refilón, ¿vale? Sale en Wolf Creek, está acreditado en la escena de la piscina del principio, una de las rubias que hay bañándose, debe ser ella, yo no me acuerdo Wolf de ella. ¿Wolf Creek de la piscina? Wolf Creek, la película del slasher australiano. Sí, sí, pero había una piscina en Wolf Creek. Hombre, Wolf Creek al principio los mochileros van por muchos sitios así, que rollo... Ah, o sea, que no es ni víctima, o sea, estaría por ahí al sí, fondo... Pues sí, pero si las víctimas ya nos acordamos de ellas. Vale, vale, pues te vale. Estoy hablando de que es un papel muy, muy secundario, terciario, cuaternario. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Era un detalle de su currículum de actriz australiana. Y ¿vale? Bueno, también ha hecho más cositas, ¿eh? Vale, sí, pero quería dar ese pequeño dato. En vez de dar los conocidos, quería dar uno desconocido. Y de hecho, quería aprovechar también que The Wolf Creek, que por ahora tenemos dos películas de esta saga, porque ya hay dos, ya es una mini saga, de slasher australiana, pues se anuncia una tercera parte, pero lo que se está haciendo en este momento es un piloto para una serie de televisión. No sé en qué acabará la cosa, igual empezaron a hacer la tercera y dijeron, no sé, pero yo estoy hablando de noticias, datos, ¿vale? No estoy entrando a valorarlos. Pero bueno, estábamos con el repartazo de no de Wolf Creek, sino de Cutbank, ¿vale? Luego tenemos, pues evidentemente, a Liam Hemsworth, otro australiano de pro, que entre película y película de Marvel, pues va haciendo cositas y aquí pues se aprovecha también para hacer la suya. Tenemos... a John Malkovich, que yo no lo acababa de ver desde que hizo el egipcio en la de los Transformers, que lo tenía un poco como perdido al hombre, y aquí pues tiene un personaje que digamos que me ha, entre comillas, un poco reconciliado con él, ¿no? Aparte que le dejan desarrollar, tiene minutos y tal, y bueno. Luego tenemos también a Billy Bob Thornton, que es otro que también pues andaba por ahí desperdigado, pero que últimamente se ha centrado mucho en la parte televisiva con la... con la versión TV de Fargo. Y luego tenemos también a Oliver Platt y a dos actores que aquí, en esta película, se hacen muy grandes. Por cierto, no sé si lo has comentado, que el director de Cat Bank dirigió dos capítulos de Fargo. No lo he dicho, pero he dicho que ha dirigido mucha tele. Vale, pues que sepas que los enlaces con Fargo no solo es el Billy Bob Thornton, sino que también el tío ha dirigido dos capítulos, ahí... Bueno, yo como y ahora acabaré de hablar del casting, como no he visto la serie, no sé si las comparaciones que hace la promo son verídicas o certeras o no. Pero bueno, me has dejado a punto de decir, o sea, de toda esta ristra de actores y actrices que he dicho, pues los dos que más me han impactado en Cut Bank, que no son ninguno de los que he nombrado hasta ahora. Estoy hablando de Bruce Dern, ¿vale? Bruce Dern es un viejecito que es el papá de Laura Dern, ¿vale? La rubia de Jurassic, no de Jurassic 5, sino de Jurassic Park, ¿vale? ¿La señora de los tacones? No, hablo de las primeras. Ah, yo, las primeras, Jurassic World, la doctora. No, la doctora que acompañaba al matemático y al geólogo ahí para ver si eso estaba bien hecho o no, lo del parque temático. Y bueno, aquí pues el Bruce Dern, digamos que tiene papelazo, de esos que se lucen, digamos, en la época, porque este es un señor ya bastante entrado en años, que está ya un poco ahí, pues es un ancianito al fin y al cabo, y tiene pues una parte de peso en la trama bastante importante, ¿vale? Se luce el hombre. Y luego tenemos a otro tipo que es más desconocido, al menos para mí, y a ver si digo bien su nombre, que resulta muy, muy sorprendente su interpretación en Cut Bank, que es el Michael Stuhlbarg, ¿vale? Que como ya os he dicho antes, no voy a decir de quién hace cada uno de esos personajes que he nombrado antes en esta rastra de actores, pero decir que para mi gusto, el Michael Stuhlbarg es la sorpresita de la función haciendo un papel muy especial, ¿vale? Ahí lo voy a dejar. Decir que yo, Cut Bank, la he disfrutado bastante, es una peli reposada, pero es una peli que guarda sorpresitas más de las que parecen y que, aunque la promo, digamos, y vuelvo a lo de Fargo, quiere explotar un supuesto parecido a Fargo, yo no sé si a Fargo la serie o Fargo la película, pero yo lo que sí que le veo, más que a Fargo la película, son cercanías, porque Fargo no deja de tener ese tono de humor negro, sarcasmo, aunque sea muy, muy, muy oscuro, que Cut Bank no la tiene. Y lo que sí que le veo a Cut Bank es cercanía a pelis como Winter's Bone o como Call in July, ¿vale? A nivel de esos personajes ahí retraídos que trabajan en la sombra y que aparecen en un momento dado en la vida pública por alguna razón y que te dejan con el culo torcido, pues de ese rollo hablamos. Y entonces, pues, aunque sea una peli que tiene un ritmo así pues muy rural, yo creo que se disfruta bastante por la, en cierta manera, originalidad de la trama y en cierta manera por esas interpretaciones que hay tan chulas algunas de ellas en ese reparto. Así que yo creo que ahí podríamos dejar un poco Cut Bank. Quizás es mejor opción que Los Cuatro Fantásticos a la hora de invertir dinero en la taquilla, pero es que son cosas muy distintas. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para unirlas en un mismo lugar, que es sin audiencia. Todavía nos queda un poco de tiempo, Agus. ¿Cómo vas tú ahí de chuletas, de cordero? Bien, bien. Pues entonces me dará tiempo de cumplir una promesa que hice la semana pasada. Joder, ¿vas a ir de rodillas hasta dónde? No. La semana pasada, cuando pasamos por encima uno de los estrenos, que era Tracers, dije que seguramente la traería para esta semana, porque por temas de vida laboral me fue imposible. Recordamos que Tracers es una película dirigida por Daniel Benmayor, que era el culpable de haber rodado Pineball y después de haber hecho también Brooke, el desafío, que no sé si es mejor o peor, pero bueno, pero que tenía bastantes buenas críticas. En esta película el reparto pues está principalmente protagonizado por Taylor Lautner, que sería el protagonista principal. Para quien no tenga localizado a este chico, era el chico que hacía de Hombre Lobo en Crepúsculo. ¿Vale? Uno en Crepúsculo, pero Crepúsculo, que es la saga esa de los vampiros. De los vampiros purpurina. Pero había muchos hombres lobo, ¿no? No, pero este era el prota, o sea, el jefe de los hombres lobo. ¿El jefe de los hombres lobo? O sea, sí, el chavalín. ¿Cabeza cuadrada ese? El chavalín cabeza cuadrada que iba toda la película descamisado. Porque, hostia, total, pues, para romper las camisas, ¿para qué me voy a poner una? Te prometo, Agus, que estaba mirando, o sea, lo que es el cartel de la peli, que sale el tío en acción corriendo, y no con el bigotillo ese que lleva ahí de Barbie Lampiño, no lo he reconocido, tío. No, por eso, pues está bastante irreconocible y mejor, porque Mejor porque está muy lastrado por su imagen. Sí, no, estaba bastante, bastante mal. Y, de hecho, a mí... Joder, Daniel Benmayor cómo ha prosperado, ¿no? Trabajando con los de Crepúsculo, vaya tela, nene. Pues tenemos, como ya, bueno, ya dijimos la sinopsis en el capítulo pasado, tenemos a Cam, que es el Taylor Lautner, que es un chaval que malvive como mensajero. ¿Qué quieres decir? ¿Que los mensajeros no están bien pagados? No, como mensajero en bicicleta. Ya, pues están pagados aún. Están peor pagados aún, y además este chico arrastra unas pequeñas deudas de unos cuantos miles de dólares por algo que pasó en el pasado. Yeah. Y está siendo acosado por cierta mafia, y, o sea, que vive en una situación bastante al límite. Lo que en la realidad hacen los bancos, aquí en la película lo hacen los mafiosos, ¿no? Exacto. Sí, no, pero que en el fondo acaban siendo los mismos. No, sí, pero la diferencia es que aquí los mafiosos, si no te comportas, pues te parten un brazo. Exacto. Y no te echan de casa, ni te embargan la cuenta, sino que te parten un miembro. Bueno, pues tenemos al chico este que se gana la vida con la bicicleta. El chaval domina mucho la bicicleta, y de hecho se ve a Taylor Lautner haciendo algunas virguerías con la bicicleta, que el chaval se defiende bastante bien. ¿No lo han doblado? No. Y lo más llamativo es que cuando el chico, porque tiene un encontronazo con una chica que la actriz es Marie, a ver si lo digo bien, porque esta también tiene tela, Avgeropoulos. Sí, es que viene de Grecia, creo. Bueno, pues esta chica, que es muy mona de cara y tal... Es canadiense la chavala. Lo que pasa es que el apellido sí que es griego. Pero bueno. No tiene toda la pinta. Pues tiene un encontronazo con esta chica, mientras la chica va saltando pues por encima de los coches y haciendo una cosa extraña que es conocida como parkour. ¿Parkour en la vía pública? Sí. O sea, no en una pista de parkour, sino en el mundo cotidiano, ¿no? Pues eso, la chica tiene un resbalón, acaba cayendo, o sea, acaba en medio de lo que sería el asfalto, un coche hace un giro y el chico se mete una castaña y cae al lado de la chica y se queda ahí como medio enamorado. El tema está en que el chico... Esto se empieza a parecer al Crepúsculo. No, un poco, no. Ahora lo cambio rápido. La cuestión es que tras este encontronazo con la chica, el chico empieza a tener curiosidad por lo que es el parkour, empieza, pues, para conseguir acercarse a ella, empieza a entrenar, y lo sorprendente es que Taylor Lautner hace un recital de parkour. O sea, todas las piruetas que hay en la película, que no son pocas, y algunas están muy, muy chulas, muy bien ejecutadas, todo lo hace él. Además es que se ve el chaval haciéndolo. La película sería, pues, si tuviese que compararla con una película anterior, pues quizás podríamos compararla con Yamakasi, evidentemente. Yeah. Tiene algo de acción, de hecho hay incluso muertos, pero es una acción, pese a que hay muertos, es bastante blanca. ¿Sabes eso? Que muere gente, pero no lo sufres, es como, estaban ahí, igual. No se ven los detalles. Vamos. Exacto. Y bueno, el chico este es que no quiero entrar mucho más en el argumento porque es de lo poco que tiene la película, aparte de las piruetas. Bueno, pues decir no, que es no una entres. Película que es una película que el argumento es normal, sin llegar a ser para tirar cohetes. Las actuaciones están bien, correctas, sin llegar a ser para tirar cohetes. Y la dirección, pues está bien, sin llegar a tirar cohetes. Pero el conjunto... Entonces no tiramos ningún cohete, ¿no? Pero el conjunto se hace ameno, es digerible, se me hizo entretenida. Iba a ver una película de piruetas con bicicletas y de saltos y me lo dieron. O sea, ofrece lo que promete y que estaba mucho mejor de lo que me pensaba. Me lo entretuve. O sea, no va a pasar a la historia como un peliculón de acción ni nada parecido, pero que, oye, si algún día la tenéis por ahí por los discos duros o os apetece ir al cine y no sabéis qué ver, pues... Sí, es una opción válida. Vale, o sea que... Si habéis visto el resto de cartelera. Que digamos que desde Paintball el señor Benmayor ha mejorado, pues, ¿o qué? Hombre, por lo menos con esta película no me han dado ganas de arrancarme los ojos con cucharillas de café. De café y de atravesarme los tímpanos con, con un tenedor, por ejemplo. Vale, vale. Yo es que Paintball la tengo pendiente. No sé hasta dentro de cuántas centurias, ni se te ocurra, ni se te ocurra con la cosa, con la de cosas que tienes pendientes por ver. No te muevas con Paintball porque es que no vale la pena, de verdad. Me tomo tu recomendación. Pues eso, pues poco más que decir. Ya está. Sí, eso que, bueno, que la gente tampoco se piense que saldrá mucho la bicicleta, ¿eh? Salen 15 minutillos y luego ya está. Para presentar el personaje y luego ya. Interesante también alguna escena que hay aérea, que supongo que está tomada con algún dron o algo, en la cual se ven los chicos saltando y corriendo por diferentes escenarios, pero se ven como 4 o 5 personas a la vez haciendo parkour en zonas diferentes. Uh-huh. y se hace, es muy curioso, es muy chulo de ver cómo van tomando diferentes rutas y cómo cada uno va haciendo su camino y tal, y me parece curioso. La verdad, quien le guste parkour va a disfrutar mucho la película porque hay parkour a litros. Imagino que la peli todo Nueva York, ¿no? Nueva York a saco por un tubo. Realmente la ciudad. O corre mucho por interiores también la trama. Corren bastante por algún interior. Hay un barco de estos, un transatlántico de estos, hay un. ¿En el río? No, en el río. No sé, es que hay como si estuviese. No, no sé, hay un barco que está medio oxidado y se ponen ahí a hacer cosas. Y la ciudad realmente no se ve mucho, mucho. Se ven tejados, pero podrían ser de cualquier ciudad. De cualquier sitio. Sí, sí, sí. Vale, de hecho, vale. No recuerdo ni haber visto ni siquiera. Ningún icono. Taxis amarillos, vale, ni cosas vale. De estas. No, no, no, por eso. O sea, podría ser cualquier ciudad. ¿Vale? Pero. Bueno, me lo pasé bien. Muy bien. Aventura americana de Daniel Benmayor, ¿no? Y que saliendo el chaval este, pues el que es mucho decir, que saliendo el Taylor este, pues que no... Que no chirría ahí. No chirrió, es que ni me dieron arcadas, ni nada de nada, ¿eh? O sea, bueno. Está bien. Hombre, está no, bien. No llega a la altura de Pattinson en cuanto a redimirse, recordamos en The Road, pero yo no bueno, he visto pues The Road todavía. Pues muy recomendable, esa sí que está muy pepino. Muy bien, pues ahí queda ese estreno de la semana pasada, que en algún cine todavía quedará todavía en proyección para esta, que es Tracers. Y nos quedan poquito, 5 minutillos o así, para dar alguna noticia, para dar alguna cosa que tengamos breve retrasada en el disco duro, en las chuletas. No sé cómo lo ves, Agus. El rollo, porque ahora en agosto es que no hay agenda. No vamos a decir agenda porque es que no. Bueno, pues aprovecho. Todos están de vacaciones menos tú y yo. Y el sote. Pues aprovecharé y soltaré la última. Esta será muy cortita. Película de género llamada Wear. Pero es que no sé ni cómo se pronuncia porque sería. W-E-R. Wear. O Wear. Wear. Porque una es sola I, a veces es la I. O no ¿Cómo, sé. ¿Cómo se pronuncia Werewolf? Werewolf. Pues era Wear. Entonces. Pero werewolf se dice werewolf. Pues era weird. Weird. Pues sin la E del final, no sé. Bueno, pero que no tiene nada que ver con hombres lobo, ¿eh? No, no, simplemente estamos jugando a las pronunciaciones. No, a ver, sí. Pues en la película juega con el tema de los hombres lobo. ¿De acuerdo? Empieza. ¿Esta peli es de 2015 o qué? Esta película es del 2013. Vale, es una película de género en la cual empieza la película siendo viéndose grabada como si fuera un phone footage, en el cual se ve una familia, un hombre, la mujer y el niño, que están en medio del campo y son atacados por una persona o un animal, no se ve. Por algo. Y son devorados, ¿de acuerdo? Entonces, la película empieza cuando detienen a un hombre que tiene gigantismo, es muy peludo, tiene una barba a lo Lobezno, así. Ajá. ¿Sabes? Que le empalma el pelo de la cabeza con la barba. Sí, y además hace como el doble pincho así, con la barbilla plana, pero saliendo dos de eso por los lados. Sí. Dos mechones, sí. Sí, exacto, dos mechones. Dos de eso. La película empieza cuando detienen a este hombre, acusándolo del asesinato de esta familia. Pero aparece una abogada defensora que intenta pues demostrar que él es inocente y coge a un equipo de ayudantes. Uno de ellos es el que se encarga del tema ADN y todo esto. El otro no se sabe qué hace ahí, pero tampoco importa. El tema está que la película... No importa. Ahora lo entenderás. Los 20 primeros minutos de la película, tanto el ataque de esta familia como cuando al principio todas las escenas de tensión en las cuales se ve la abogada hablando por primera vez con este individuo y tal, está muy bien hecho, tiene tensión, a ver, sus carencias, pero mantiene el interés. Hay un momento dado en el que le hacen una prueba médica a este hombre para intentar demostrar que tiene una afectación de enfermedad, uh-huh, y le ponen como una especie de luces estroboscópicas en los ojos y evidentemente, como todo el mundo se imagina, el tío no se transforma, pero se le va la cabeza y la lía parda, la lía muy muy parda, vale, y se fuga. Entonces, a partir de ese momento, la película hace una bajada en picado pero sin control. Hostia, y cuando hasta digo, ese momento aguanta, pero luego... Sí, o sea, son 20 minutillos que están más o menos bien y que, a ver, sigue todos los patrones del género clásico. O sea, cuando hay un momento que la música se pone de tensión, no te preocupes porque saldrá cualquier animal para meter un susto, pasa tres veces lo del animal, o vendrá alguien por detrás y te dirá, hey, ¿cómo estás? No sé qué, pero en el momento... ¿Por qué estás tan tenso? Con el subidón, no, pero no es lo mismo que te diga, hey, ¿estás bien? No, hey, ¿cómo estás? ¿Sabes? El pum, ¿sabes? Vale, vale. Te pillo. Con el susto este. Muchos sustos de estos procedimentales. Hay muchas cosas en el argumento que no cuadran y no tiene ni pies ni cabeza. O sea, primero, el equipo de esta chica pues no se entiende muy bien qué hace ahí, porque además uno de ellos lo va a buscar a Estados Unidos, porque esto es en Europa. Ocurre en Rumanía, por casualidad. Pues, ostras, ahora no me acuerdo en qué ciudad estaba. Por preguntar, como es un Rumanía, es un lugar así donde hay gente con a veces con condiciones especiales. Pues no. A nivel de género, no a nivel de realidad. Creo que es Inglaterra, pero es que no estoy seguro. La verdad es que hubo un momento que me desenganché de la película completamente. Es un despropósito, porque hay un policía que está protagonizado por Sebastián Roche, que es un tío que hemos visto en varias series. Hemos visto, bueno, ha hecho voces en Beowulf, en Tintín, Las Aventuras, pero ha hecho un montón de series y películas. Este tío es bastante, tiene una cara muy, muy peculiar. Sí, pues, es un rubio, así, como con cara de un poco así de tío cabroncete. Exacto, pues aquí hace policía cabroncete. Pues en el momento en el que el hombre lobo que se fuga, empiezan una persecución por la ciudad y tal y cual. Uh-huh. Se verán escenas que recordarán a películas como Afflicted. Ya. Yeah. Te puedes hacer una idea. Y ¿pero todo esto sigue siendo también found footage o ya? No, es esto normal, no. El found footage es solo la primera escena. El resto ya es normal. Vale. Se van intercalando algunas imágenes de cámaras de seguridad y tal, pero para darle más jugosillo. Y vale, hasta cierto punto está bien, pero el problema es el resto. El argumento no tiene ni pies ni cabeza. La chica esta que es abogada, en un momento dado de la película se junta con todo el equipo, el tío Clavera, se juntan al policía, que el policía no los quiere en ningún momento, los quiere echar todo el rato, pero están todo el rato con el policía. El policía se va a investigar una casa en medio del bosque, están ahí los abogados defensores del tío, que además ya se ha demostrado que es un loco, que es un asesino, que es un, ¿sabes? Pues están ahí, que dices, ¿qué haces ahí? ¿Se meten en una cueva? Pues están ahí, ¿sabes? Y claro, pues que les han pagado por la película, ahí, pues todo por la película, claro, ¿sabes? Y es todo como, todo porque sí, porque tiene que salir y porque se tiene que hacer así y al final te desenganchas. Te dan ganas, como decía la semana pasada Unai, que mueran todos ya. Y de la manera más horrible. Cosas buenas de la película, los primeros 20 minutos y los efectos especiales. Los efectos especiales están bastante bien logrados. Ajá. Tiene algunas escenas muy bien conseguidas, alguna chirría, pero por norma general tiene algunas explosiones de sabor. Eso te iba a decir, ¿hay chicha? Hay chicha y la verdad es que la chicha está muy bien rodada y algunas está muy curiosa, pero ostras, a mí se me hizo... Vamos, como un hombre lobo americano en Londres, o sea, las escenas de... Te estás crucificando y a ti mismo, chaval, yo no digo nada. Los efectos especiales muy bien, pero el resto muy flojito. Vale, vale. Ya está, porque me quedo sin tiempo. Y poco nos tenemos más que marchar casi. Yo solo te voy a hacer una pregunta. Mención especial al tío que hace hombre lobo, ¿eh? Está muy bien buscado el tío, da miedo y el tío es súper peludo. Es que yo no sé cómo puede un hombre tener pelo en todas las zonas que tiene este hombre. Quizás por el maquillaje. Bueno, no sé. Bueno, yo solo te quería decir antes de irnos que ¿cómo carajo has llegado a Where? O sea, pues, ¿alguien te la recomendó? ¿La encontraste? ¿Te tropezaste con ella por la calle? ¿O? Me tropecé con ella en un website llamado Guardia Oscura. Ya estamos con los websites donde ponen portadas guapas de pelis chungas. Pues ¿no? Guardia Oscura. Y me consta que Unai tiene una opinión bastante diferente de la mía, ¿eh? Bueno, es que normalmente creo que la gente suele tener opiniones diferentes a las de Unai en muchos casos. Diferente a la mía, diferente a la tuya, en fin, no sé, me refiero que cualquier tipo de opinión de Unai a veces puede coincidir o no, como lo que hablamos aquí, es una cuestión de personalidad y ya está. Y cada uno tiene sus gustos, es que la gracia está ahí. Exacto, y con esto pues nos tenemos que empezar ya a hacer un pensamiento en despedirnos. Yo, Agus, he estado muy a gusto contigo, valga la redundancia, lo de Agustí y a gusto, pero que la semana que viene ya no estamos solos, tío. Yo al principio lo echaba de menos. Echamos la llave en la puerta la semana que viene y no eso la dejamos entrar. Eso te iba a decir, yo al principio lo echaba de menos, pero ahora... Bueno, en teoría se supone que la semana que viene volveremos a estar el equipo oficial completo con Jordi de vuelta de sus vacaciones. Supongo que muy relajado, habrá visto un montón de cosas y nos traerá más de 3 horas de contenido. Si así nosotros no tendremos que hablar ni un minuto. Me da a mí que vendrá con lengua para dar y regalar. Bueno, la cuestión es que nos tenemos que marchar, que aunque sin audiencia en su versión verano y en contrabanda pues apenas hay programas en directo en estos días caniculares del mes de agosto, pues sí que tenemos repeticiones pactadas con nuestros compañeros y compañeras, y ahora mismo creo que nos estamos empezando a comer la repetición de Escarlata O'Hara, y cuando estos chicos vuelvan de viaje, porque no os lo hemos dicho en antena, pero se han ido a un viaje a un lugar muy lejano, y si los conseguimos convencer de que vengan a Sin Audiencia, nos contarán alguna cosita de ese lugar lejano al que han ido de vacaciones, y bueno, nos tenemos que marchar. Lugar muy lejano, con katanas, geishas, madre mía. Bueno, yo no digo nada. Nos vamos con un tema que aparece en Cut Bank, ya que hemos empezado con una temática un poco de Cuatro Fantásticos, acabamos con una temática Cut Bank y escuchamos al señor Hank Williams Jr. haciendo Cut Bank Montana, que es uno de esos temas que suenan en la banda sonora de esta película que se estrena esta semana. Nos tenemos que marchar. Así que si os la queréis más, la semana que viene. Ya. Valar Morghulis. Motherfuckers. Adiós. It was colder than a well digger's ankles in Cut Bank, Montana. But my heart was on fire when I saw her step down from the train. I'd been up there forever, but her arms were finally around me. All my icicles melted away at the sound of her name. I held her to me as tightly as I'd held her letter that said, I don't love him, I'm leaving this cold, mean man. As the train pulled away from the platform and I put her in the wagon, with her head on my shoulder, God knows I was one happy man. And I went to heaven that night in her arms in my cabin. In the winter of '94, there burned such a power.